Estoy comentando en distintos escenarios, estamos hablando de prioridades del mundo. Como arrancamos el año, estamos hablando de prioridades del mundo de los recursos humanos y hay una que me están añadiendo, y permítanme la expresión añadiendo, los directores de recursos humanos. A mí hace años me decían, bueno, la formación, la selección, el talento, y hay un aspecto, la salud, lo saludable en las organizaciones. Que me están incorporando los directores de recursos humanos y nosotros, que somos termómetro para todos los departamentos de recursos humanos, queremos estar allí donde se organizan cosas, ¿no? Y el foro va a estar muy pendiente. Durante este mes de marzo vamos a empezar una sección dedicada al mundo de lo saludable. Pero me gustaría hablar con Adrián Díaz Caneja, que es coordinador del tercer encuentro para el progreso de la salud de la empresa, que se celebra en Madrid el próximo 15 de marzo y que va a aglutinar a distintos directores de recursos humanos. Don Adrián, encantado de saludarle. Muy buenos días. Encantado de saludarle, Stan. Bueno, Muy buenos días. pues cuénteme o cuéntame en qué va a consistir este tercer encuentro para el progreso de la salud de la empresa en nuestro país. Bueno, pues este encuentro que vamos a tener en el Círculo de Bellas Artes se trata de una mañana para explorar hacia dónde se dirige eso que llaman el well-being y que todo el mundo en el ámbito del capital humano lo reconoce como tendencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de diferentes ponencias y diferentes mesas redondas en las que contaremos con diferentes recursos humanos, por ejemplo, con Carlos Olave, director de recursos humanos de LG en España y en Europa. Buen amigo, buen amigo. Buen amigo, vamos a contar con la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales de empresas como Atos o la Central Lechera Asturiana. Y luego, además, como consideramos que la salud tiene dos dimensiones, una psicosocial, que tiene que ver con la manera en que nos comunicamos o con la manera en que emocionalmente estamos en la empresa, y otra física, bueno, pues también va a haber un aporte de una nutricionista. Te contaremos con un medallista olímpico, Joel González, que es medallista olímpico en taekwondo, que nos contará las similitudes que hay entre el deporte y el ámbito profesional en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Bueno, tenemos un programa muy variado, de 9:30 hasta las 2 de la tarde, y presentado por Patricia Ramírez, la que conocen como psicóloga del deporte. Yo creo que vamos a pasar una mañana para disfrutar y aprender bastante. Y me imagino que muchas empresas interesadas ya, las que estén interesadas, ¿dónde se pueden dirigir, Adrián? Pues se pueden dirigir a encuentro.miempresaessaludable.com. Allí se pueden dirigir, repito, encuentro.miempresaessaludable.com. Allí se pueden inscribir en nuestro encuentro. Adrián Díaz Caneja, coordinador del tercer encuentro para el progreso de la salud, muchísimas gracias, y el foro de recursos humanos estará muy pendiente de los aspectos de salud y saludables en el mundo de las personas y de las empresas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós.